La Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta canciones radiofónicas desde nuestros territorios. Uy, amor, qué rico. Ay, sí, a mí también me está gustando. Es que es tan dulce, tan rico. Se me hace agua la boca. Sí, mi amor, ¿por qué no me das más? Mi amor, que es el último pedazo que queda. Compremos otra. Es que las tortas de Honduría el Pino son irresistibles. Tortas El Buen Sabor, donde Uriel Pino, ubicado en el barrio El Carretero, haga sus pedidos al número 310-789-2320 y deleítese con las mejores tortas de piña de Teorama. Buenas, mi nombre es Uriel Pino, tengo 39 años y me dedico a fabricar tortas de piña acá en el municipio de Teorama. Yo me defino como una persona feliz, amable, servicial. Hoy presentamos El Buen Sabor de Teorama. Saludamos a todos nuestros queridos oyentes. En el día de hoy nos encontramos en la casa de Uriel Pino, un personaje muy reconocido del municipio de Teorama. Hola Uriel, es un placer para nosotros saludarte. Hola, bienvenidos. Uriel, contanos, ¿de dónde nació la idea de vender tortas de piña? La idea de vender las tortas de piña salió porque, como pueden ver, el pueblo pues es el productor de piña, y entonces, como se trabajan los productos derivados de la piña, pues de allí me salió la idea de hacerla. ¿Y por lo menos en tu familia eran cultivadores de piña o pues simplemente nació la idea así? No, simplemente nació la idea de trabajarla. ¿Un motivo más fuerte que te animara más a hacer las tortas de piña? Porque quería que esa fuera mi fuente de trabajo, entonces fue como el impulso más para tener un trabajo independiente. Pues nos han dicho que tus tortas son las mejores de Teorama. ¿Cuál es el toque especial que le colocas para que todas las personas digan que tus tortas son las mejores? Pues yo creo que el toque principal pues es el amor que se le coloca a todo lo que uno vaya a hacer. ¿Cómo aprendiste a hacer las tortas? ¿Tenías una receta especial de familia o de un momento a otro pues que te nació la idea, averiguaste o tu receta es propia? Primero porque trabajaba en una panadería con mi hermano. Tenía panadería, entonces yo trabajaba allá. Pero cuando decidí hacerla yo acá en mi casa, me di cuenta que experimenté con los ingredientes que realmente se le echa a toda torta, las medidas que lleva, y vi que la torta pues quedó mejor, empezó a gustar y realmente continué con ese trabajo. Bueno, Uriel, cuéntenos, ¿cómo empieza un día para Uriel Pino? Para mí un día empieza a las 4 y 15 de la mañana. Me levanto a esa hora y ya a las 4 y media ya estoy empezando a trabajar, se prende el horno, pone a calentar y ya más o menos de 9 y media de la mañana ya está toda la producción lista para que se la lleven. ¿Cuántas tortas haces diariamente? 70 tortas entre grandes y pequeñas. ¿Y por lo menos no te gustaría aumentar la producción o sentís que con esas...? Hay momentos en los que sí se aumenta, dependiendo la entrada que haya de gente al municipio. ¿Contás con empleados o trabajas solo? Tengo dos empleados, uno que es el que se encarga de picar la piña y la muchacha que es la que hace el aseo y lava moldes. ¿Y tus tortas solo se venden aquí en Teorama o envías tortas a más partes de la región? Sí, se sacan a otras partes de la región, como de acá, de la provincia de Ocaña, para la parte del Cesar también han llevado para venderla, porque para consumirla sí la llevan a toda parte del país y hasta internacional la han llevado. No, súper bien, entonces se internacionalizó la torta teoramense. ¿Cómo fueron, Uriel, los inicios de tu trabajo, de tu negocio? ¿Cómo empezaste? Yo inicié haciendo tortas de banano y de auyama. Ya con el tiempo, pues como la gente veía que las hacía buenas, pues me decían que hiciera torta de piña para probar a ver cómo me quedaba. Y como en ese tiempo no tenía el horno, yo, más, no tenía ni los moldes. Mi hermano, el que tenía panadería, me prestaba los implementos y yo venía, las hacía acá en mi casa, las llevaba a la panadería y él me las horneaba. Yo pagaba por cada torta. Ya con el tiempo ya me animé a sacar un préstamo en la cooperativa y compré el primer horno. Y ahí fue como fue ya creciendo el negocio. Pues únicamente haces tortas de piña, ¿cierto? Sí, ya pues me di cuenta que me especialicé, digamos así, en la torta de piña. Y la ventaja es que la torta de piña aguanta para varios días para transportarla, mientras que las tortas de otros sabores no tienen la misma duración del tiempo. ¿Qué te motiva a continuar haciendo tortas de piña aquí en el municipio de Teorama? Mi motivación, porque pues es la fuente de trabajo que tengo. Y lo otro, pues que ya la torta de piña es un producto típico del municipio. Uriel, ¿te gustaría que la torta de piña llegara a otro nivel? Por ejemplo, a llegar a ser parte de una empresa o pues ya más industrialmente. Cuando yo empecé a trabajar, esa fue una de las ideas. Pero ya con el tiempo, pues me di cuenta que no es conveniente para la torta, porque ya habría que echarle el químico, por ejemplo. Y la persona, pues precisamente la busca, la torta le ha gustado porque no tiene esos químicos, es algo natural que se van a comer. Y también, por ejemplo, ya se utilizaría lo que es batidora industrial y ya no va a quedar la torta igual como está quedando en estos momentos, que es un estilo casero. Si quieres regalarle un mensaje a todas aquellas personas que nos están escuchando el día de hoy, pues para que se animen a cumplir sus sueños y salgan adelante. Quiero decirle a las personas pues del campo, a los jóvenes del pueblo, sí, también, que tengan la oportunidad de formar su propia microempresa. No es necesariamente que sea con la piña, en este caso la torta, los productos derivados de la piña, no, porque tenemos una variedad de productos agrícolas en toda la región del Catatumbo, los cuales hay que aprovecharlos, hay que utilizarlos al máximo. Y por último, Uriel, ¿sos feliz? Claro que soy feliz. ¿Qué es lo que te hace feliz? El trabajo, mi familia, pues no sé, el ambiente donde vivo acá en el municipio de Teorama. Quiero mucho el municipio, me gusta fomentar la cultura, digamos, el turismo. Entonces, pues cuando uno es feliz, puede incentivar a las demás personas para que también sean felices. Bueno, Uriel, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa, por permitirnos esta entrevista, por abrirnos las puertas de tu cocina. Gracias a ustedes y con mucho gusto, acá siempre a la orden. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.